¿Cómo está el mate? Bien, riquísimo, ¿sí? Riquísimo. Bueno, fantástico. El mate. Bueno, linda tarde. Hoy está visita del ministro de Economía de la Nación y candidato a vicepresidente, ¿no? Por la fórmula que encabeza Cristina Fernández, la actual mandataria. Se hace una visita en la Facultad de Derecho, en el aula magna de la Facultad de Derecho, allí en calle Córdoba y Moreno, ¿no? Para estar dando una charla al ministro de Economía, ¿no? En un momento, obviamente, de mucha movida política. Tenemos apostado allí solamente un grabador. Sí. La gente de inteligencia en la radio ha llevado un grabador y lo ha depositado sobre el parlante. Vamos a escuchar al ministro Budó, ¿le parece? Pero, ¿cómo no? A ver, ¿cómo sale? También tenemos que trabajar. Sí. Hola, sí, buenas tardes. Sí, buenas. Sí, hola. Voy a tratar de ver si alcanzo con la mano porque está lleno de... Está complicado. Es el señor Martínez al que escuchamos. A ver, espera un segundo. Y ese es el nuevo nombre que se le da, que no hagamos lo que tenemos que hacer. En otro momento se decía que no había que poner reservas, nosotros acumulamos reservas y teníamos razón. Nos decían que no había que poner controles a flujos de capitales, pusimos controles a flujos de capitales y teníamos razón. Y ahora nos dicen que no tenemos que recalentar las economías, nosotros estamos convencidos que tenemos que seguir creciendo. Recién veíamos en Cañada de Gómez las fábricas de muebles trabajando a tope, trabajando muy fuerte, 400 empleados en un parque industrial que no existía hace apenas 4 años, o después en la localidad de Pérez, con lo que es la industria ferroviaria, más de 260 trabajadores. ¿Se acuerdan que alguna vez en Argentina dijeron ramal que para, ramal que se cierra? Y lo que se cerró fue toda la industria ferroviaria. Pues nosotros estamos justamente en el camino contrario, creciendo, generando puestos de trabajo. Y mientras el mundo es una gran revolución para mal, es una gran convulsión, muchas incertidumbres, nuestro gobierno, nuestra presidenta, trabaja todos los días para generar certezas para la población argentina. ¿Cómo está el precio del dólar, ministro? Esta crisis mundial, ya que por ahí los argentinos ya vemos algunos yendo a comprar dólares, yendo a comprar oro. Bueno, justamente la economía que está teniendo problemas es la de Estados Unidos, ¿no? Y de todas formas nosotros tenemos las herramientas para mantener la tranquilidad, como fue el día de ayer, como fue el día de hoy. Vamos a seguir administrando el tipo de cambio como lo hicimos en estos 8 años, sin sobresaltos, y vamos a seguir haciendo crecer la economía como lo venimos haciendo 8 años. Miren, nosotros tenemos la posibilidad de mostrar 8 años de crecimiento. Tenemos la posibilidad de mostrar que tenemos una presidenta que es un excelente piloto de tormenta, porque no solo fue crecimiento, sino en la crisis 2008-2009, que fue también un tembladeral en todo el mundo, la presidenta tomó las medidas que había que tomar, hizo todo lo que había que hacer, y acá en Argentina pudimos sortear la crisis, recordando que en otra época estornudaba alguien en México y acá se perdían los puestos de trabajo de a miles. Así que esto es lo que nosotros... ¿Cómo piensan parar estamos... en la fuga de capitales, ministro? Mire, esa es una pregunta que habría que analizarla en el concepto antes de responderla, porque cuando se hacen números de salida de dólares, nunca se hacen números de entrada de dólares. Entonces lo que hay que ver en términos netos que está funcionando y qué impacto tiene esto en la economía. Hemos visto algunos cambios de cartera, son normales en los años electorales, no estamos viendo ninguna cosa extraordinaria. De hecho, si se fija, la moneda extranjera en la Argentina ha tenido un comportamiento muy tranquilo en estos 8 años. O sea, que van a diferencia sobre el superávit financiero en la balanza comercial. Por supuesto, nosotros... O sea, ustedes quieren más dólares. Nosotros queremos más trabajo argentino, no más dólares. Entonces, fíjese. Cuando alguien de algún medio dice o se queja que nosotros cuidamos la frontera argentina de productos, esa pelea la vamos a seguir dando siempre, porque esa es la pelea por los puestos de trabajo en nuestro país. Y ese superávit comercial, es cierto, son más dólares, pero es mucho más cierto, son puestos de trabajo. Y en definitiva, nosotros trabajamos para que los argentinos tengan puestos de trabajo. En la crisis anterior, usted propuso el dinero a SJP. ¿Hará falta una medida de esa magnitud para esta crisis? No, pues ya la tomamos. Ya la tomamos y estamos utilizando esos fondos para generar puestos de trabajo. Acá, cerca de Rosario, hubo un préstamo para una firma privada, General Motors. Eso lo pudimos hacer porque teníamos los fondos. Recuerde que en ese momento General Motors, a nivel mundial, estaba a punto de quebrar y el gobierno de Estados Unidos se tuvo que dar con las acciones. Nosotros pudimos mantener la línea de producción, pudimos generar un nuevo automóvil, el Agile, que se exportó y la firma devolvió el crédito, que era 2 años, en 1 año. Así que tenemos las herramientas, justamente, le agradezco que haga la pregunta porque tenemos las herramientas. ¿Le merece respeto el índice de inflación que presentaron hoy en la legislatura la oposición? Ah, mire, son temas, la oposición que siga con el circo, nosotros seguimos trabajando. ¿Cómo han tomado la reunión de Miner y Moyano? Estábamos escuchando las palabras del ministro de Economía, Amado Boudou, que está presente en la ciudad de Rosario. Está en la Facultad de Derecho, en el Aula Magna, allí sí, dando una conferencia. Entre otros está invitado Marcos Clery y Omar Perotti, ¿no? Diputado, candidato a diputado nacional, por un lado, en el caso de Perotti, y Marcos Clery... De la Cámpora, es uno de los referentes de la Cámpora aquí en Rosario. También forma parte de la lista de diputados nacionales que tiene como candidato a presidente a Cristina Fernández, y que escuchamos un tramo allí de discurso con las preguntas allí de los periodistas sacándole una palabra a Amado. Espacio cedido a la lucha contra el abuso del karaoke. Estas son las consecuencias del abuso del karaoke. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Quédate conmigo. La Virgen me bajará el pulgar por entender que hay que tengo la obligación de mirar a mis compañeros con caridad cristiana. Cristo. ¿Qué Cristo soy yo? Cristo que yo le rezo, tengo un corazón inmenso. Entonces digo, cuando todas las apelaciones que yo he encontrado para encontrar excusas tienen su único origen en el derecho natural, alguna reivindicación en algún párrafo bíblico, yo decirle, y en la Biblia he encontrado un párrafo de Cristo se enojara con los homosexuales, se enculaba con los fariseos, con los mentirosos, con los tramposos, con los recaudadores de impuestos, pero no discriminaba. Yo voy a votar porque esta ley se aprobaba. El aire es gratis. Este sam y chensko chiest, pomyśl, że jestem też kobietą, nie tak, tej wojny mam dość. Ogłośmy rozejm dziś, potrzebujemy się, to proste jest, to nie jest.